Sí, la realidad, nosotros desde el momento que evaluamos la posibilidad de hacer el amparo, sabíamos que existía la chance de que fuera declarado inadmisible in limine, que significa en el momento, sin necesidad de más profundización del tema, porque la ley de amparo tiene determinados requisitos y uno de esos es que no exista una vía más idónea para hacer el reclamo. Nosotros técnicamente consideramos que realmente no existe una vía más idónea, porque si bien la jueza establece que esto se podría haber ido como causa originaria a la corte, nos parece un despropósito, porque eso se da cuando hay conflicto de poderes dentro del Ejecutivo, y acá no estamos hablando de un conflicto de poderes, no estamos hablando de cuál es la facultad de cada uno, sino que hay una ordenanza que viola, perdón, un decreto que viola una ordenanza. Y también establece la jueza que podríamos ir a un juicio contencioso administrativo, que es un juicio de conocimiento para declarar la inconstitucionalidad llegada al caso del decreto, pero esos son juicios largos. Sabemos que los juzgados contenciosos están colapsados y nosotros creemos que sobre todo el contribuyente necesita una respuesta urgente, porque hay una cuestión patrimonial que está siendo afectada. En este sentido, ayer adelantaba Jorge algo que podía llegar a manejar el bloque o los asesores jurídicos de Cambiemos en torno a que se apele la decisión de la jueza. ¿Esto es así? Sí, estamos trabajando sobre esa línea. Es decir, la realidad, podemos avanzar sobre el contencioso y eso queda abierto. No hay plazo. Lo que sí tenemos un plazo que vence mañana es la apelación. Así que estamos trabajando sobre eso. ¿Qué significaría la apelación? Apelar es recurrir a una instancia superior, que es la Cámara de Apelaciones, solicitando que revea la medida porque consideramos que nos causa un agravio, que nos perjudica porque no está bien, es decir, porque no coincidimos con la decisión de alguna forma. Ustedes sugieren, mediante la apelación, que la jueza tome una decisión al respecto, digamos. Nosotros, la realidad, la apelación se presenta ante el mismo juzgado que dictó la sentencia, que es el juzgado 17, y se le pide de que lo eleve a la Cámara, que son tres jueces, para que tienen los juicios de amparo tienen plazos perentorios muy cortitos, 1, 3 días, 5 días, es para que en poco tiempo, que es porque eso también nos interesa, ¿no? Eso no puede ser algo que se dilate en el tiempo, pueda rever, de alguna forma pueda analizar la cuestión y entienda de que hay un gravamen irreparable, que hay un perjuicio, que se está violando un derecho constitucional de manera arbitraria o ilegítima, que esto ha sido por un ente del Estado, como es el Ejecutivo, y que por eso declare la medida cautelar que pedimos y haga lugar al amparo en sí. De acuerdo a tu experiencia, si podemos hablar de tiempos, ¿cuánto podría demorar esto? La realidad es que la apelación, nosotros la tenemos que estar presentando más tarde el lunes, de ahí tienen 2 días para resolver, hay un traslado a la contraparte. Suponete, con todo lo que puede demorarse tribunales y la digitalización de expedientes y demás, en 10 días tenemos que tener algo resuelto. Y cuando hablas de algo resuelto, la decisión final, digamos. Sí, porque la realidad, después de una apelación denegada da derecho a un recurso extraordinario, pero nosotros no queremos llegar a eso. Nosotros, la realidad, no es el sentido de litigar por litigar. Entonces, nosotros creo que con la sentencia de la Cámara, salvo que la Cámara de alguna forma decida retrotraer y volver el juicio a primera instancia, al juzgado 17, y ahí tomarán otra medida, pero bueno, nosotros por lo menos ver qué pasa con la cautelar, porque la gente, la realidad es que ya está pagando, creo que el lunes, si mal no recuerdo, ya empezaban a vencer las facturas de luz.